Y ya tenemos en comunicación a larga distancia a nuestra querida compañera Jimena García Blaya desde Bogotá, que está ahí como enviada especial y partícipe del Festival Pliegues y Despliegues Cuarta Edición. Hola, Jime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla Bocuti? ¿Cómo le va? Aquí, efectivamente, desde en estos momentos precisamente, el espacio Arte Estudio de la ciudad de Bogotá, en el medio, en el tercer día del Festival Pliegues y Despliegues, que está siendo, te digo, una cosa muy nutrida, llena de actividades, así que a full por acá. Contanos, bueno, está hasta el martes que viene este festival, ¿y cuál es la propuesta, Jimé? Bueno, mira, sí, hasta el martes tenemos funciones todos los días, hay talleres, aperturas de laboratorios, bueno, en fin, hay gente de México, Brasil, se va a presentar una islandesa que luego también estará en Buenos Aires. Muchísimo público en las funciones, la verdad que es sorprendente, yo estaba como con un poco de intriga a ver cómo funcionaba, es mi primera vez en Bogotá, y la verdad que espectacular el clima que se está viviendo y todo. Y lo más lindo es que está dentro del contexto de curatorial, de pensar lo impensable, que es lo que propone este festival, que bueno, que es un poco eso, valorar los recursos que no son económicos solamente y hacer posible aquello que uno imagina a pesar de todas las posibles obstáculos o fallas. Jimé, y vos estabas también presentando tu trabajo. Sí, acabamos de terminar recién de presentar una residencia y bueno, fue interesante ahí la respuesta. Estuvimos trabajando 2 semanas sobre la incertidumbre, así que bueno, era interesante ver qué pasaba con estas incertidumbres ahí con el público. Y te quiero decir, Carla, que estoy acá con la directora del festival, Eloísa Jaramillo, que sería bueno que se saluden. Por supuesto, ponela al aire. Hola, Eloísa. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muchas gracias acá por hacer este aire con Ofrendas Urbanas. Bueno, para mí es un placer. Ahora sí le creemos a Jimé que está en Colombia. Totalmente. Si no pensamos que se estaba haciendo la rata acá en Congreso. Dudaba, sí. Bueno, aquí está en Colombia y estamos felices de tenerla aquí. Eloísa, contanos un poco, ¿qué podés destacar de esta cuarta edición del Festival Pliegues y Despliegues? Bueno, hemos estado trabajando con la idea de pensar lo impensable. Bueno, pusimos ese título y entonces todo empezó a ocurrir como por arte de magia. Así que han ocurrido actos mágicos todo el tiempo. Tenemos unos invitados increíbles. Estamos generando una posibilidad en los cuerpos, en la sensibilidad. Así que aquí estamos, abriendo espacios nuevos. Nos alegramos mucho, celebramos todo tipo, digamos, de magia. De magia y de encuentros artísticos. Y Jime estuvo bien, ¿no? No, pues ella es fantástica. Aquí no estamos seguros de que la dejemos regresar a Argentina. Bueno, Eloísa, te agradecemos. Muchas gracias por esta comunicación. Está Jime por ahí, nos despedimos de ella también. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Bueno, equipete, ahí nos estamos viendo en una semana. Te esperamos el próximo jueves, Jimé. Bueno, bien, vamos ahí. Invito a toda la audiencia a ver la programación subida en Facebook y a colaborar en el crowdfunding del festival, que, bueno, así se enteran de todo lo mágico que es este festival y lo importante que es construir este puente entre Colombia y Argentina. Claro. Bueno, Jimé, un abrazo muy grande. Buenas noches a todos, queridos equipos. Chau.